viva. Nadie quiere saber a dónde eres tú. Decir verdad, decirte espero, me hace entender un mundo nuevo. Y nadie quiere saber dónde te vivo. Decir verdad, decir que espero, y así es como empezar todo de nuevo. Gracias.